bello, junto a esas montañas que las ciertas mañanas allá en Tepetitlán. Un sol de esperanza se asoma en el valle, escuchas en las calles un canto de ilusión. Son dulces canciones que los corazones entonan a la vida pensando en un amor. Por eso que viva mi pueblo querido, pues ahí hemos nacido, despreciando al dolor de Tepetitlán. Pueblo bonito, los que te amamos, cantamos con afán. Hemos nacido junto al cerro y bajo el cielo que otro se envidiará. Nuestras mujeres son graciosas y cariñosas, así siempre serán. Pues ellas entre flores nos dieron sus amores allá en Tepetitlán. Y mágico el río, las noches estrelladas, ardiente la pasión. Hay hombres sinceros, mujeres amantes, que canciones galantes escuchan con amor. El 2 de febrero, trata sinfonía, embarga el alma mía con su festividad. Cantando a la Virgen de la Candelaria, la fe se nos aclara al ver su majestad de Tepetitlán. Pueblo chiquito, que por bonito nunca te olvidará. Y vas en mi memoria con matices de gloria, lindo de Tepetitlán.